Bueno, pues aquí estamos escuchando las cosas que el maestro baja cuando no tiene nada que hacer, ¿no? Sí, así es. No, es un pedacito de un capítulo de Los Simpsons donde Homero canta el villancico de los pastores a Belén y pues, como estamos en épocas navideñas, que pues una vez, ¿no? Para... Exacto. Ahora nos toca hablar sobre otra fecha que viene, que es el Año Nuevo. Se está cayendo el cielo, en serio, ¿eh? Aquí, ¿sí, ¿no será que ustedes ya, como anunciaron ya el fin del mundo, pues ya... ¿No será que aquí nos vamos a quedar? No, pero no se va a acabar el mundo, sino que el... La vida. La vida en sí. Pues, ajá, pues se va a acabar mi mundo, entonces. Por lo menos mi mundo sí, ¿no? Mi mundo sí se acaba. No, sí está bien, ya sabes. Por eso, no, arrepiéntete. Arrepiéntete antes de que te ahogues. Adelante, sí, ya vamos a empezar. Y empezamos a hablar del Año Nuevo, pero antes de eso voy a hablar sobre el calendario gregoriano, ya que nuestro calendario no siempre fue el mismo. El calendario gregoriano es un calendario originado en Europa, que es el que se utiliza actualmente. Y este fue propuesto por el Papa Gregorio XIII. Por eso es gregoriano. Como todo lo malo en esta tierra es católico. Ya no cae nada de raro, de extraño. Y pues vino a sustituir el calendario juliano, que era un calendario que utilizaban los romanos, que implementaron los romanos. En tiempos de Julio César. Ajá, ¿no? Obviamente. Por eso es juliano, ¿no? Incluso hay un mes que se llama Julio. ¿Eh? Hay un mes que se llama Julio, ¿no? Sí, y fue esto en 1582. Y yo digo que los calendarios, quién sabe cómo de mundo lo habían hecho, porque según lo que hizo este señor, fue hacer cálculos matemáticos y demás, de acorde a las fechas. Ajá. Y a partir de ahí fue él haciendo cálculos y dijo, ah, pues entonces según yo es así, y así, y así. Ajá. Y pues así se va a quedar, ¿no? Como ve, ¿no? Ajá, y si quieren, ¿no? Gusta, ¿no? Y si quieren, y si no, también. Y sí, pues... Que era un gran estudioso, que era... Pues no, pero en ese tiempo la religión era lo más básico, lo más primordial. No, la religión era la que tenía la sabiduría, supuestamente. En ese tiempo el que no estudiaba con la religión o no estudiaba nada, por ejemplo, en ese tiempo el que no estaba registrado bajo... que nacía y no estaba registrado bajo el nacimiento, ajá, no tenía el registro de que existiera. Porque ¿qué se hace en ese tiempo? Lo que eran los católicos... tienen el dominio de todo, el gobierno, religión, todo lo tenían ellos económicamente, los dominaban ellos. Por eso ahora que no tienen tanto, pues como que dicen chingale, ¿no? Porque hubo varias reformas o varias revoluciones en varios países en las que ya no querían que la religión, que la religión católica siguiera con el poder, porque no les parecía que... que ellos tomaban las decisiones de todo lo que se hacía. Dominaria. Ajá, era porque la religión no quería. También encontré cómo se manejaban antes los años. Y lo que les había dicho, que había comentado al maestro, del antes y después de Cristo, ¿no? Lo que se utiliza actualmente para dividir las fechas. Uh-huh. Dice que los romanos contaban los años desde la fundación de Roma. Es decir, las siglas eran AB, Urbe, Condita, ¿no? Supuestamente eso es su traducción en español. Claro. Y abreviadamente todo eso era AUC, en lugar de antes de Cristo. Me dice que en la era cristiana, con el Papa Bonifacio IV en el 607, el origen de la escala pasó a ser del nacimiento de Cristo. Dice que un monje romano, Dionisio el exiguo, matemático, supuestamente era un matemático, basándose en la Biblia y en otras fechas históricas entre los años 526 y 530, había fechado el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre del año 754 AUC, que era la escala romana, antes de que se implementara el antes y después de Cristo. Claro. Lo que os voy a entender que este obispo fue el que dio la fecha de nacimiento de este Jesucristo, ajá, según haciendo sus cálculos, y quién sabe cómo se hayan hecho, porque la verdad hay muchas cosas que la religión católica oculta y que tal vez nunca diga. Y nunca lo va a decir. Por eso, y tal vez nunca digan. Nos vamos a quedar Aunque el 24 y el 25, ¿no? Ajá, porque el calendario este, el calendario que tenemos, todas las fechas concuerdan con lo que la religión festeja, con la que la religión católica festeja. Pues nosotros nos acoplamos a eso porque, como en ese tiempo estábamos dominados por la iglesia, el que se rebelaba contra ella era castigado, ¿no? Sí. Y pues ahorita es un método que implementamos porque está más o menos ordenado y pues... Para estar cambiando de calendario también es un poco ya difícil, ¿no? Sí, ahorita ya no, ya. Yo creo que ya bajo el calendario que tenemos, yo creo que ya nos vamos a seguir. Y aquí cada vez está lloviendo más duro. Vamos a un corte. Vamos a un corte rápido y regresamos ahora sí a hablar sobre los años nuevos en el mundo.